Bueno, y son trabajadores curtidores de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores. Jorge Rocco, integrante de la Dirección Nacional, y Carlos Vico, secretario general de ese sindicato. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Estamos con José Luis Vázquez, que ha estado siguiendo también el tema de cerca. Se ha presentado algún proyecto también a nivel parlamentario, y por eso compartíamos también hace un par de semanas allí en el Parlamento la presentación del mismo. Para arrancar, capaz que nos pueden contar cuál es la situación hoy de las curtiembres, de los trabajadores curtidores. Sabemos que hay problemas por todos lados, pero bueno, pónganos un poco al tanto de qué es lo que está pasando. Bien, arrancamos por JBS, que bueno, hace ya unos 20 días había efectivizado unos 370 despidos, de los cuales... ¿370 despidos? 370, de los cuales se pudo, a través de la negociación, levantarlos y que sean envíos a seguro de paro, pero con grandes problemáticas, porque ya venimos padeciendo de seguro de paro hace más de 3 años, y es por eso que hay personas, alrededor de unos 30 compañeros, que hoy no cuentan con la prestación social, y son 30 familias que no están, hoy por hoy no están ni con un peso a fin de mes. Entonces, por eso fue la medida pronta de movilizarnos ayer y armar la carpa para pedirle al Poder Ejecutivo sobre la creación del proyecto especial para poder contemplar a estas familias y poder abrir una mesa de negociación en el cual creemos nosotros que se pueden formular ciertas cuestiones para revertir la situación. Precisamos que se active, ¿no?, ese aparato, ese organismo, para poder llevar adelante la negociación y tratar de resolverlo. También cabe aclarar que de las 370 personas que estaban afectadas, 160 ya decidieron egresar. Decidieron acordar el despido con la empresa. Quedamos unos 210, 220 que estamos llevando esta lucha adelante. Después tenemos Curtiembre París, que estuvieron 4 meses en seguro de paro, en el cual también la patronal aprovechó la situación y se intentaron llevarse puesto a los compañeros, presentaron rebaja salarial, despido, los compañeros aguantaron la lucha y hoy por hoy podemos decir que están prácticamente el 100% de la plantilla. Sí, están todos trabajando. Bien. Después tenemos la situación de Paicuero, que hace un año más o menos que viene con cierta estabilidad. Digo cierta estabilidad y lo pongo entre comillas porque en esta industria es muy... muy efímero el tema de la estabilidad. Ellos estuvieron hace un año atrás con seguro de paro, reducción de semana laboral, y hace un año más o menos que están pudiendo tener una estabilidad laboral acorde. Después tenemos Curtifran, que Curtifran es una plantilla de 120 trabajadores y solo 12 están trabajando, el resto está en seguro de paro y con prórrogas. Y bueno, nos queda Dofin. Que Dofin se también estuvieron prácticamente un año en el seguro de paro y ya los compañeros fueron retomando las actividades, pero ayer nos comentaba el secretario general del comité de base, el compañero Víctor Camargo, que hay días en los cuales no tienen tarea y terminan trabajando medio turno y se van para las casas o terminan haciendo tareas como para poder cumplir el jornal, pero no llegan a completar la semana laboral entera tampoco. Entonces, podemos decir que hoy por hoy, de las 5 o 6 curtiembres que hay en nuestro país, solamente 2 están trabajando con la situación de París, que viene de comerse un seguro de paro y la arremetida de esta patronal que en ese periodo de 4 meses le quiso reducir el salario, le quiso despedir gente y que por suerte se pudo revertir la situación. Pero, como digo, es bastante efímero. Sí, estoy escuchando lo que decías vos, Rocco, y 5 o 6 curtiembres nada más en el Uruguay es muy poco, ¿no? Sí. ¿Cuántas fábricas, cuántas curtiembres menos tenemos en pocos años, digamos? Y nosotros, la industria se componía por dos sectores importantes. El cuero vino, que es el que sigue hasta ahora, y el cuero bovino, que a lo largo del tiempo se fue cayendo hasta prácticamente desaparecer. Hoy por hoy quedarán talleres para hacer alguna prenda de cuero bovino, pero nosotros no lo hemos podido ubicar. Y esto, de esto que estamos hablando, en el correr de los últimos, pongámosle, 10 o 12 años, ha caído en 8 o 10 mil puestos de trabajo la cantidad de trabajadores que había afectado a la industria en general, tanto vino como bovino. Y la industria bovina era muy importante, incluso fue en número y en cantidad de trabajadores mayor que la bovina, ¿no? Digo, ahí cerraron fábricas grandísimas, como por ejemplo Curtifran Maroña, toda la zona de Maroña, que había cantidad de curtiembres chicas, y eso cerró todo lo que refería al cuero ovino. Y París, por ejemplo, esta curtiembre que estaban con problemas, se reconvirtió el cuero ovino a bovino. En tu ciudad, Pailana, ¿no? Que fue un golpe. Pero Pailana es textil. No. Esa es la diferencia. Pero es más o menos lo mismo en la rama. Digo, Pailana hacía el cuero de la lana cruda al final del producto, y también fue cerrando junto con todas las textiles del Uruguay. Hoy por hoy creo que queda una fábrica en Montevideo y con grandes dificultades. Pero en el sector curtiembre, el desarrollo de la industria, fueron cayendo grandes empresas también, como por ejemplo la Curtiembre El Águila en Florida, sí. era una empresa grande que ocupaba una cantidad de trabajadores, que era una fábrica importante en Florida, también cerró. En el proceso de Senda, particularmente de Quebranal, le vendió a Murphy. Ellos tenían dos fábricas importantes también, que eran fábricas de corte, que empleaban 300 y pico, casi llegó a emplear casi 400 trabajadores, que eran Baniquel y Trim, que eran dos fábricas que eran fábricas de en aquella época de Branano, ¿no? O de Murphy después. Pero en este, desde que Murphy le vende a JBS, empieza a achicar la operativa esta empresa brasilera, y bueno, y termina con esta situación que estamos hoy. Pero en general, en la industria, digo, la cantidad de trabajadores menos se cuenta por miles, ¿no? Digo, y es una industria que fue histórica, nace claro. con la... Desde que Hernandaria metió la vaca, empezó el comercio. ¿Desde qué año estás trabajando vos en el gremio? Yo en el gremio del 2008, más o menos, 2011. Estoy trabajando en la fábrica de 2003, pero más o menos tenemos... yo soy sanducero, trabajo en Paysandú, y sabemos bien las situaciones porque de alguna manera, antes de entrar a la fábrica, estuvimos vinculados en alguna otra fábrica. Yo trabajaba anteriormente en la cervecería, que también cerró. Entonces hay un proceso de caída de la industria a nivel general, y bueno, pero la curtiembre es impresionante lo que ha caído y lo poco que va quedando, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos en cuenta hoy, hace 2 años cuando nosotros asumimos la dirección del sindicato, éramos 3.000 y pico trabajadores, y hoy por hoy los compañeros, si uno nosotros nos fijamos en el padrón ahí de afiliados que tenemos, si por ejemplo Senda no estuviera, estaríamos con la mitad de los trabajadores desde que arrancamos hasta ahora. Entonces en este proceso de 2 años ha caído casi a la mitad la cantidad de trabajadores, porque Senda era un componente importante dentro de la industria, ¿no? Pero yo me acuerdo haber hablado con vos hace 2 o 3 años atrás, y vos me decías que lo mismo que me dijiste ahora, que en 8 o 10 años han perdido a razón de 1.000 trabajadores por año, más o menos. Solamente Senda, sí. De enero del 2015 a principios de este año, 4 años más o menos, se perdieron 504 puestos de trabajo. Solo en Senda. Claro, sí. Ahí están los 100 y pico de 170. No, ahora súmale estos 370. Sí, bueno, pero... que estamos tratando la disputa de que estos 200 que estamos quedando, claro. de aguantar. Claro. Pero si sumaras todos son alrededor de 900 personas. Claro. Sí, una situación grave. Ustedes vincularon de alguna manera también esto a la industria frigorífica, obviamente están de la mano, ¿no? El tema del ganado va para un lado la carne, para el otro el cuero, y el hecho de que se haya extranjerizado la industria frigorífica, ¿qué importancia tuvo también en el deterioro de la industria de la curtiembre? Y lo que ha pasado es que en la medida que se ha... que la industria, que Brasil empezó a ¿sí? callar en el Uruguay, también de alguna manera la curtiembre va por el mismo camino. Lo decimos, Granada eran capitales nacionales. Branagh le vende a Marfrig, una multinacional brasilera, y Marfrig le vende a JBS, en esos acuerdos medio raros que tienen los brasileños, que son todos medio dueños de todo y todo, porque es así. Y ahora suena que se lo que JBS va a vender un activo importante a Minerva, que también parece que es otra empresa, pero son todos más o menos lo mismo. Este desarrollo que tiene JBS en los últimos 6 o 7 años, fomentado por el Banco de Fomento de Brasil, hizo de que creciera gigantescamente esta empresa, y que hoy por hoy, o hace un par de años atrás, era la segunda empresa más grande de alimentos congelados del mundo, ¿no? Digo, con todos los problemas que hubo, con episodio de corrupción, ¿se acuerdan que el Batista, este que es el dueño de JBS, fue uno de los que lo coimeaba a Temer, por decirlo gráficamente, ah, sí. y fue filmado ahí, sí, y hubo una denuncia a Temer? Y bueno, todas esas cuestiones, ha ido cayendo un poco, ha ido cayendo la empresa, pero digo, mantiene un relacionamiento importante con el Banco de Fomento de Brasil, digo. Uh-huh. Y es importante cómo ellos accionan en la economía. Y bueno, y la extranjerización termina, Brasil termina teniendo una parte importante de los frigoríficos y de las curtiembres en Uruguay. Que eso, cuando se habla a veces de viene tantos millones de inversión, uno piensa, porque se intenta dar ese mensaje, que millones son también trabajo, ¿no? Se ponen tantos millones de inversión y generan tanta cantidad de trabajo. Y a veces es al revés. Se ponen millones para comprar una empresa, pero termina repercutiendo en contra del trabajo de acá. Bueno, en el caso de la industria frigorífica es clarísimo. Cuanto más extranjerizada está, menos trabajadores hay. Y en el caso de la industria del cuero, por lo que ustedes nos dicen, lo mismo. Cuanto más en manos de extranjera y especulación foránea hay, también repercute en los puestos de trabajo. Claramente. Y la cuestión que, como decía Carlos, yo lo veo al menos así. Tenemos un problema de soberanía. Porque es algo que la gente generalmente no entiende. Y capaz que con este tema de UPM, que está más arriba de la mesa, empieza a tomar un poco de conciencia. Pero JBS es una empresa que el 20% del capital accionario de la misma estaba en manos del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. O sea, una entidad nacional estatal brasilera que invirtió fuerte en empresas nacionales en la época de Lula, uh-huh, para salir a comerse el mundo, y que ingresan a nuestro país como si fueran simplemente capitales privados, siendo que tienen una fuerte carga estatal. Eso no fue pasado por parlamento. Si hay una empresa que tiene un capital estatal, tiene que ser tratado por el Parlamento para darle la veña al Poder Ejecutivo. Y eso acá no pasó. Luego, lo que decía él con respecto a las cuestiones y los hechos de corrupción que se habían dado. Ellos desde 2017 tuvieron que empezar a capitalizarse. Entonces, ¿qué hacen? Las unidades que les son menos rentables se las están pasando a Minerva. Unidades frigoríficas en Paraguay, en Argentina, en Brasil. Pero, ¿qué pasa? En Minerva, los Batista también tienen acciones. Entonces, sí, tienen todos los nidos, tienen un huevo, ¿no? Sí. Es así. Y los brasileños actúan así. Por ejemplo, ustedes ven claramente cómo, por ejemplo, Ambev monopolizó la industria de la cerveza. Ellos tienen, y también a impulso de los bancos de fomento brasileños, ¿no? Porque eso fue así también. Y estos brasileños actúan de la misma manera. Y acá, cuando ellos vienen acá, en principio lo que disputan es la materia prima. Y ahí también es una denuncia donde nosotros tenemos que entrarle. En la primarización de la industria en el Uruguay. Lo venimos diciendo en cantidad de cuestiones. De que no ha habido un desarrollo productivo, de que no se le agrega valor a la materia prima. Pero en este momento está casi demostrado de que, por ejemplo, esta empresa que hoy deja de trabajar acá, nos consta que por ejemplo del frigorífico Tacuarembó está mandando los cueros frescos a Brasil. Y si uno ve la parte operativa, si no hay algo que trabe eso, operativamente no le cuesta nada a ellos, porque es más cerca Tacuarembó de Brasil que de Montevideo. Claro. Pero si no hay una regulación en cuanto a la venta de cueros frescos, a la venta de los cueros con menor valor, cada vez va a ser más primaria la producción, ¿no? Tenemos que hacer la pausa, pero claro, si sigue habiendo faena, se tendría que igual trabajar la cantidad de cuero acá. Por algún lado se está yendo. Eso no se tira, eso tiene valor y por algún lado se está yendo. la faena ha aumentado, entonces no pueden decir que es por eso, ¿no? El año anterior, el 2018, hubo más ganado en pie de vendido y hubo menos faena, pero este año al revés, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos conversando con trabajadores integrantes de la UOC. Son las 9 y 21 minutos de la mañana, estamos conversando con Jorge Rocco y Carlos Vico, son dirigentes de la Unión de Obreros Curtidores, y estamos hablando de la situación en general que tiene el gremio y la industria del cuero. Generalmente nosotros escuchamos a los gobiernos hacer referencia a las inversiones que vienen. Hay una ley de promoción de inversiones que en su momento dijeron que beneficiaba a la industria del cuero. Los empresarios les sirvió la ley de promoción de inversiones. ¿Pero qué fue lo que falló allí? Porque tenían beneficios importantes las empresas y se suponía que tenía que haber un beneficio no solo para los empresarios, sino para los trabajadores y para la población en general. ¿Qué fue lo que pasó con eso? El contenido en sí de la ley de inversión en lo que respecta a las curtiembres, yo no sabría decirte, pero sí entiendo lo que vos planteás. Acá la empresas se benefician con la ley de inversiones hasta que a ellos les sirve, ¿no? Porque digo, por una cosa o por otra, siempre pongo un ejemplo, pero la otra vez me preguntaron en una de las radios, sutilmente te preguntan si el tema salarial es un problema para que las empresas se queden en el Uruguay o no. Nosotros hace 10 años venimos ajustando por IPC en el sector curtiembre. Desde 2005 para adelante, más de 10 años, hemos venido ajustando por IPC. O sea que el tema salarial no es un problema, digo. O sea que eso que vos planteabas no se dio en el caso de los trabajadores, no se dio ni en el mantenimiento de los puestos de trabajo ni en la mejora salarial. Entonces digo, y sí en vos me decís que tuvieron congelado el salario desde... Congelado no, pero se arreglaba con el IPC. Bueno. Lo que subía el IPC subía la... O digo, no... Claro, aumento si bien, no han tenido. Claro, no. Entre comillas, si bien no hubo rebaja salarial porque fue ajustando con el IPC, sí. No hubo aumento por encima de la inflación, ¿no? Claro. Entonces digo, ese no es un tema, por ejemplo, que es lo que me... Porque, ¿qué pasó? Cuando salta todo este tema de los despidos, las radios empezaron a llamar, antes que nosotros lo convocáramos los medios, ¿no? A diferencia de ustedes, que cada rato le venimos a pedir nota y cosas así, las radios grandes empezaron a llamar. Y fue una estrategia de la empresa de meter el tema en consideración. Y ahí empezó todo tema de que por el salario de los trabajadores, si ustedes tienen un nivel salarial, me acuerdo de Radio Carmen, me llamaron y me dijeron superior a los $1,500, y yo me reía, digo, ojalá tuviéramos ese nivel salarial, y ahí explicar un poco de cómo se fue dando. Entonces digo, lo de la ley de inversiones no te genera que te dé más trabajo y tampoco mejoras salariales, son beneficios todos para la empresa, y sin embargo así todos ellos operan de esta manera. Digo, hay una disputa importante de las empresas multinacionales de venir al Uruguay para quedarse con la materia prima. La materia prima en la región es de las mejores, y eso es por la política sanitaria del país, todo eso, digo, y por la forma que tiene el país, ¿no? Si nosotros imaginamos el ganado en Brasil o en Paraguay, donde es zona selvática y toda esa cuestión, el tipo de plaga y de cosas que hay en, como por ejemplo la garrapata en Brasil, afecta mucho más al cuero que en el Uruguay, uh-huh. Que es mucho menos problemático, ¿no? Pero es bien como vos lo planteás, ellos han aprovechado alguna situación, pero para los trabajadores no. Claro, no, pero se quedan con los beneficios de las empresas, pero no... Porque yo entiendo, no hay beneficio para los trabajadores, pero la empresa se lleva el beneficio y el gobierno, que es el que le da el beneficio a través de una ley a la empresa, tendría que exigir alguna contrapartida. Eso está clarísimo y no ha pasado porque al contrario, se han perdido puestos de trabajo y no se ha ganado, como dice Carlos, en salario más que lo que siempre estamos corriendo atrás de la inflación. Porque también los aumentos son a tantos meses y las cosas te van subiendo y vos vas atrás. Pero ¿qué pasó? Acá hay un problema macro sobre la carga arancelaria de los cueros desde 2007. Antes, las devoluciones de estos subsidios que el Estado le otorgaba a las empresas iban en escalera. O sea, a menor valor agregado, por ejemplo, el cuero blue, que son los primeros procesos que nosotros le llamamos, sí, el gobierno le hace una devolución de alrededor de 2, y algo, 3%. Uh-huh. Al cuero semiterminado, que ya lleva otro proceso más, le daba un estimativo al 6%. Y al cuero terminado con corte, que, o sea, el corte para automotriz, le devolvía un 10%. ¿Tá? ¿Qué pasó? En el 2007-2008 hay una decisión del Ministerio de Economía en el cual deja el 10% para los cueros cortados para automotriz, pero después toda la escalafón media lo baja al 2%. Entonces daba lo mismo que lo producieran en las primeras etapas o que lo llevaran hasta el semiterminado. Y si vos eso se lo haces a una empresa que tiene alrededor de 20 curtiembres en la región, le está facilitando todo para llevarse el cuero en los primeros procesos. Ajá. Le da lo mismo producirlo acá, producirlo en Río Grande del Sur, en Argentina, donde sea. Cuando además con la región tenemos una gran diferencia con el arancel para sacar el cuero del país. Los países vecinos rondan el 20% de carga arancelaria, cuando acá es un 5%. Entonces, si vos a un capitalista de esta magnitud lo incentivás a que le dé lo mismo producir en los primeros procesos con poco valor agregado que producir hasta el semiterminado, que estamos hablando de cientos de puestos de trabajo más, que estamos hablando de... Claro, ellos están para esa, para cada pesito. Está clarísimo, sí. No, hay un montón de cosas que se podrían desprender de esto, pero nos gustaría que también contaran qué es lo que están pidiendo ustedes. O sea, cómo debería ser la legislación. Ustedes están también promoviendo un proyecto de ley para que esto se revierta. La ley de inversiones, que supuestamente trae trabajo, no trae trabajo. La ley de beneficios para las inversiones extranjeras, que supuestamente trae aumentos salariales y mejores condiciones de empleo, no lo trae. ¿Cómo debería ser una legislación que proteja el trabajo, que pueda dar incluso incentivos para generar puestos de trabajo, y a la vez que a ustedes les dé cierta garantía, ¿no? Que no queden tampoco expuestos a la voluntad de una empresa para llevarse el cuero para su casa madre? Sí, acá lo que hay que ver, viste, el tema, o en el contexto, digo, esto que está pasando hoy en Uruguay con la industria del cuero es muy coyuntural, es al revés de lo que se viene dando anteriormente. Por ejemplo, el que no haya venta hoy y que, por ejemplo, estén procesando los cueros en Brasil antes de procesarlo en Uruguay, es exactamente al revés de lo que nosotros denunciamos hace 2 años. Entonces, como los proyectos tienen que ser para que sean estructurales, no coyunturales, y sí, tiene que haber un componente que por lo menos no posibilite que se vaya el ganado, que se vaya el cuero sin procesar, de que ponga aranceles, sí, para el ganado también sería bueno que se, claro, que sí, se termine, sí, faenando acá. Eso es lo que nosotros le planteábamos a Benech el año pasado, se lo planteamos, y él muy dice, esto no va a cambiar, dice, porque nosotros a través de Turquía ingresamos a China, y toda la explicación que nos dio, que nos dejó de cara, porque nosotros le íbamos a hacer un planteo de que si cada vez era mayor, porque ¿qué pasó con el ganado de pie? También, en un principio era un porcentaje bajísimo, era un 1%, 2%, hasta un 5% planteado, pero lo del año pasado creció de manera importante, ¿no? Y ahí fue que nosotros... Sí, cientos de miles de cabezas, sí, ganado. Sí, uh-huh. Pero está, usted... Yo un día vine acá a Montevideo y había un olor a orina de vaca y acá en el centro, y me enteré que era porque estaban embarcando el ganado a pie. Sí. Pero digo, entonces digo, esas cuestiones hay que regularlas. Lo que decía Jorge de las retenciones que hay tanto en Brasil como en Argentina para la salida del cuero sin procesar, ronda el 20 y el 30%. Y acá es un 5%. Entonces digo, la desigualdad esa que hay, claro, favorece a las empresas y favorece a las multinacionales. Porque geopolíticamente, como estamos, o en la región, como está armado la producción, a ellos le cuesta lo mismo. Por ejemplo, en Paysandú, le cuesta igual producir en Paysandú o en Santa Fe, que tiene una diferencia de 400 kilómetros. En el caso JBS, le cuesta lo mismo producida en Montevideo que en Río Grande do Sul, que es donde tienen las otras curtiembres. Entonces, de alguna manera, es ahí donde el gobierno tiene que actuar, con una política arancelaria donde a ellos les complique por lo menos sacar el cuero y con algo que diga que no se puede vender el ganado, el cuero sin procesar. Y con alguna cuestión que en la parte de devoluciones, la devolución sea a medida que vos le vayas agregando valor a la materia prima. Uno ya supone lo que va a decir algún empresario, ¿no? Ah, con esto tenemos que cerrar porque nos generan problemas para poder exportar y que... Pero sin embargo, lo que decíamos hoy, ganado en Uruguay va a haber. O sea, no se va a dejar de faenar, no se va a dejar de tener cuero disponible. El tema es qué pasa una vez que se mata a la res, qué pasa con ese cuero. Que yo tengo mi duda de que haya ganado, porque ahora el aumento del precio de la carne era porque dice que no había faena, porque no hay ganado. Es decir, tenemos millones de cabezas de ganado menos que hace algunos años. Y es porque están vendiendo todo el ganado en pie. Teníamos 30 millones de ovejas. Ustedes hablaban del cuero de ovejas recién. Teníamos 30 millones de ovejas. Hoy quedan 5 en el Uruguay. Entonces, ya no es lo que era antes. Y uno se pregunta... vamos, pues se han extinguido varios sectores. Había 40 molinos, ahora quedan 10 molinos. Y se concentra la ganancia en unos poquitos. Así como se fueron cerrando curtiembre y quedan 3 o 4 grandes, nada más. También cerraron de 40 molinos, quedan 10 y quedan los más grandes, generalmente multinacionales siempre. Es lo que va quedando y de lo nuestro va quedando muy poco. Yo digo... Vamos a la extinción de la industria del cuero. No me conteste todavía porque tenemos que hacer la pausa, pero a la vuelta sí. 9:34 y 35 ahora. Quedaba planteada más o menos la pregunta. Como que se va apagando de a poquito la industria del cuero. ¿Ustedes sienten eso? ¿Están pensando en un futuro incierto para la industria? ¿Qué es lo que piensan los trabajadores curtidores? Y sí, yo voy a cumplir 10 años en la industria. Cuando yo entré a trabajar en Senda JBS había más de 1000 trabajadores. Y hoy estamos hablando que entre los números que manejamos más estos despidos, quedan 140. O sea, uno lo siente, lo palpita, ve que hay una problemática. Pero, y esto lo que pienso decir, lo voy a decir como Jorge Rocco, ni siquiera como dirigente de la UOC, sino que me hago cargo. Me parece que no hay una propuesta de parte del gobierno de llevar adelante un desarrollo productivo acorde al pueblo. Eso es lo que yo pienso. No hay interés de poner expectativas y poner lo que hay que poner en base de cara a la industria. Hoy vemos que más del 50% de los frigoríficos está en manos de capitales extranjeros. Uh-huh. Y capitales chatarra. ¿Tá? Que, por ejemplo, ahora me enteré que, no sé si es, creo que frigorífico Canelones o no me acuerdo cuál, pero es una de estas firmas brasileras, también envía gente al seguro de paro y entra en esa calecita de que tengo 3 funcionando durante 9 meses, uno lo paro, mando a la gente al seguro. Es inviable. Por un lado vemos que hay plata para exonerar multimillonariamente a proyectos como UPM, que no nos van a dejar gran valor agregado a nuestro país porque se genera pasta de celulosa, pero no tenemos empresas de papel acá en el Uruguay. Entonces, tenés plata para generar eso y no para incentivar a la industria, para tener una industria nacional competitiva, para poder espantar a estas multinacionales que nos están comiendo el lomo. Entonces, hasta que no haya una definición macro de arriba para poder cambiar esta realidad, nosotros vemos que no solo la industria, yo veo, no voy a hablar por el gremio, yo veo que cada vez más, no solo la curtiduría, sino el resto de la industria manufacturera tiende a extinguirse y vamos a ser un país netamente de servicio. No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Jorge. Ahí, en política industrial no se ha hecho lo que se prometió en algún momento. La industria que está cada vez más primarizada, el compañero hablaba de los molinos, pero si nosotros vemos en el desarrollo de la industria, está cada vez más primarizada y más sujeto al precio del commodity. Y lamentablemente acá se establecen las cosas por lustros, yo siempre digo, por lo que dura un periodo de gobierno. Y mientras en el pedido de gobierno lo vayamos zafando, la vamos llevando. Entonces digo, hoy por hoy está planteado el ferrocarril central y todo lo que la gente que emplearía. Me acuerdo cuando se instalaron la pastera en Fray Bento, el impacto que fue en el trabajo, que fue realmente un impacto importante porque la gente se hicieron barrio y todo para la gente que trabajaba ahí, se terminó la construcción y se terminó el trabajo. Hoy quedan trabajando en la empresa 100 compañeros. Aparte, esta industria, una cosa que no se sabe, trae métodos nuevos para el Uruguay. Por ejemplo, en UPM hay algunos compañeros que son de SUEVO, que es el sindicato de UPM ahí en Fray Bento, que son trabajadores que ganan muy bien, alrededor de 90, 100 trabajadores. Pero después hay dentro de la fábrica hay como 3 o 4 sindicatos, porque está FUESIC, porque tiene algún servicio, está el SOIMA, porque le trabaja para UPM, todo dentro de la misma planta, ¿no? Cosa que para nosotros es raro, porque nosotros todos los servicios, por ejemplo, el servicio de limpieza, todo eso, lo afiliamos al sindicato, y después de ahí vemos cómo negociamos categoría y todas esas cosas. Digo, ellos traen esas formas nuevas. Pero lo que, para no irme del tema, lo que refiere a las políticas industriales, está cada vez más primarizada la producción y claramente se está viendo por dónde la propuesta que por dónde tiene que ir el país es por el país de servicio. Y ahí estamos en el horno, porque los sueldos del servicio, si bien han mejorado un poco lo que era antes, son sueldos que apenas superan el salario mínimo. Pero todo lo que tenemos gurises en edad de trabajar, a lo que tenemos los gurises de 20 y pocos años, el trabajo que encuentran es una... En un supermercado, en alguna cuestión, en esta guardia de seguridad. Guardia de seguridad, en las porquerías estas nuevas que salieron de las aplicaciones, que es una cosa que también hay que entrar a denunciar, todo este trabajo por aplicaciones que no tienen un dueño, no tienen una formalización en el sistema. En el sí, sistema que van a riesgo del trabajador, todo es a riesgo del trabajador. Todo a riesgo del trabajador y te imposibilita la manera de agremiarlo. O de juntarlo, de organizarlo de alguna manera. En Argentina estaba viendo que los trabajadores de pedido ya y eso se están intentando armar algo, pero es cada vez más difícil organizar los trabajadores. Después de la pausa, me gustaría también saber qué conocen ustedes del tema del acuerdo Mercosur-Europa, porque una de las cosas que planteó Nil Novoa, casi que en un festejo, fue que iba a beneficiar mucho a la miel, a la carne y al cuero. Yo no sé a qué parte del cuero se está refiriendo, si es a los empresarios del cuero o si es a los trabajadores del cuero y a la industria de las curtiembres. Hacemos la pausa y nos comentan si han tenido acceso de alguna manera a este acuerdo o a las cosas que se pretenden por parte de este acuerdo. Solo a modo de agregar algún dato a lo que decíamos en el bloque anterior, en el 30 de junio del 2018 se cuantificó el rodeo vacuno en 11.328.000 cabezas de ganado, una cifra igual importante. Dicen que Uruguay es uno de los países que tiene más cantidad de ganado per cápita. Y el otro dato que dábamos un poco por arriba y que lo podemos dar certero es que el Uruguay cerró 2018 exportando 405.603 vacunos en pie. Esos son 405.603 vacunos menos faenados, o sea, menos para la industria frigorífica, y también 405.603 cueros menos que se trabajan en el Uruguay, ¿no? Date cuenta que es trabajo para alrededor de 8 o 9 meses de una curtiembre de 500, 600 personas. No, es mucha cantidad de ganado, ¿no? Bueno, le dejaba planteado el tema del análisis de este acuerdo Uruguay-Mercosur, perdón, de acuerdo Mercosur-Europa, que fue festejado a viva voz y realmente de manera muy efusiva por parte de las autoridades, tanto del gobierno de Argentina como de Uruguay principalmente. No sabemos bien cuál fue la repercusión en Brasil, pero en Argentina y en Uruguay el gobierno de Macri y el gobierno de Vázquez fue fueron los más efusivos a la hora de mencionar esto, y mencionaron el tema del cuero como uno de los beneficiados por este acuerdo. A ver, generalmente este tipo de acuerdos, abrir las barreras, lo que al que le termina conveniendo son aquellos que están más desarrollados. Las grandes curtiembres del país, yo tuve la experiencia de conocer importantes curtiembres en Brasil, y te digo que las grandes curtiembres del Uruguay no le envidian nada en cuanto a infraestructura a esas curtiembres. Entonces, es posible que al empresario de las curtiembres o a los grandes frigoríficos tengan algún tipo de beneficio. Lo que pasa es que seguimos en la misma lógica perversa de que le va a beneficiar al empresario. Si viviéramos en ese mundo ideal en que se beneficia el empresario, pero el trabajador también se ve beneficiado, bueno, para la industria del cuero sería positivo, pero es algo que no estamos viendo. Vos date cuenta que hasta 2014-2015 tuvimos los precios de los commodities más altos de la historia del Uruguay. Las curtiembres se vieron netamente beneficiadas y sin embargo nosotros cada vez fuimos más en caída. Siempre le buscaron la forma para reducir la mano de obra, para tener eso, la maximización de sus ganancias. Entonces, mientras sigamos esta lógica perversa, por más mercados que ellos quieran abrir, nosotros creemos que no nos va a funcionar. Además de que todas aquellas empresas que sean de mediana dimensión y pequeña dimensión, que vayan sabiendo que están en una grave situación y que no van a poder sostenerse. Pero por ejemplo a Senda, ¿no? Uh-huh. O a JBS, no sé si casi lo mismo, sí, pero sí, ¿le van a exigir que el cuero que se va a Europa salga del Uruguay o puede salir de Brasil como viene ocurriendo hasta el momento? Y ese es uno de los temas. Y aparte hay una cosa que, porque para hacerlo más en general, digo, lo que se está pidiendo es información de esto. Se dice, hace 20 años venimos discutiendo y se llegó a este proceso que a partir de 3 o 4 años se va a empezar a negociar con Europa. El movimiento sindical tiene una opinión, primero que tiene que tener más información de lo que se está hablando, ¿no? Que es lo que se está pidiendo. Y después que estos acuerdos comerciales con los países están desarrollados, por lo general, vamos a dejarle un margen de duda. Un margen de duda, por lo general termina beneficiando a los países industrializados. Y hace que los países, por ejemplo, Latinoamérica, que lo que está dando es materia prima y todo lo que la naturaleza está dando, termina siendo el mismo régimen extractivista que hace 200, 300 años. Entonces digo, eso es lo que nosotros tenemos que ver, a ver cuál es el tipo de acuerdo. Y yo no quiero ser negativo, pero me parece que va por el tema de ser cada vez más de servicio, ¿no? Entonces ese tipo de acuerdo, igual que los TLC que se plantearon anteriormente y todas esas cuestiones, si no tenemos la información, primero que no tenemos la información de qué es lo que se va a acordar, y después que por lo general los países más pobres terminan siendo perjudicados en estos acuerdos con estos países tan, tan ricos, ¿no? La UOC tiene representación, integra la mesa representativa, ¿tiene representante en el secretariado también o no? No. Y cuando se hablan de estos temas, digo, porque yo supongo que están todos representados los gremios que tienen problemas igual o parecido al que tiene la UOC en la mesa representativa. Digo porque habría que tomar el tema en conjunto de repente. Los trabajadores, a través de la mesa representativa y del PIT-CNT, la industria, generalmente, poder hacer movilizaciones en conjunto en defensa de las fuentes de trabajo y del desarrollo productivo de esa fuente. ¿Es posible hacer esto? Y es lo que hay que hacer. Es lo que, más que si es posible, es lo que urge hacer. Digo, nosotros tenemos estos problemas. Los problemas, los compañeros de la pesca vienen planteando los problemas de ellos de hace, yo no sé, 5, 6, 7 años atrás. Los compañeros, los molineros, la FODEMIA viene planteando esto que planteabas vos recién, uh-huh, de la concentración en cada vez menos capitales de los molinos. hablamos de los textiles, prácticamente una industria que desapareció del Uruguay. Y bueno, hay un conjunto de gremios de la industria, de sindicatos de la industria que están con los mismos problemas o con problemas más graves que los nuestros todavía. Y es urgente que los trabajadores del IFAM, por ejemplo, cuando se en este pedido del seguro paro especial, también están comprendidos una cantidad de trabajadores del IFAM que tienen la misma problemática que nosotros. Y entonces, hay razones de sobra para juntar los sindicatos de la industria y empezar a reclamar un cambio en la política de industria del Uruguay. Tiene que haber otra política de industria que vaya en la idea de salvar la industria manufacturera y no del país de servicio que se está planteando, ¿no? Vamos a escuchar algunos audios de oyentes que han enviado también para participar de alguna manera de la charla y enviarle mensajes a ustedes y preguntas. Buen día, compañeros. Los estoy escuchando, como siempre, en nuestra querida radio. Y veo que hay trabajadores del cuero que ustedes están entrevistando. Yo me hago esta pregunta. Mientras siga viniendo todo importado de la China, y acá venden zapatos, antes era el zapato de cuero, realmente acá se compraba un par de zapatos y era cuero. Ahora se compra todo chino, te compras un par de zapatos chino a las 2 semanas, no, estoy exagerando un poquito, ¿no? Pero al mes y medio en la calle te quedas descalza porque se rompieron, se despegaron, porque es todo plástico. Y bueno, eso es lo que hay acá en el Uruguay. Y los trabajadores quedan en la calle, donde tenemos el mejor cuero, la mejor lana. No, viene todo importado. Se cerraron las textiles, ahora las fábricas de cuero también están cerrando. Y así sucesivamente, cierran todo. Acá no hay fábrica. Bueno, ahí estaba Mari de la Blanqueada, está Jorge Pando también que mandó un mensaje. Buenos días, quiero mandarle un saludo fuerte a los trabajadores de la Curtiembre. Hablo como trabajador de la industria frigorífica y bueno, decirle que es difícil poder imaginarse de que no hay culpables acá, ¿no? De ver este país de una manera distinta a lo que la realidad marca para los trabajadores, porque acá tiene que haber, o mejor dicho, hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades sindicales a nivel de las direcciones sindicales, en la cúpula PCNT me refiero, con el tema de las ventas de los frigoríficos y todo lo que está pasando con las curtiembres, ¿no? Que está relacionado con prácticamente con toda la industria brasilera, que la extranjerización de las industrias nacionales a manos extranjeras y grandes monopolios que determinan manejar el mercado a su antojo con algunos espacios fiscales y yo diría privilegios también para manejar a su antojo las cosas, como la venta de ganado en pie, como el cierre de curtiembre, como vender el cuero crudo hacia afuera. Y bueno, y nada, digo, un abrazo grande y acá también, en la industria frigorífica también nos faltan días a veces de trabajo, meses y horas de trabajo también, a raíz de la pérdida de faenas, por la exportación de ganado en pie y otras cuestiones más también que juegan con la necesidad de los trabajadores. Bueno, ahí estaba Jorge de Pando. Un elemento también que se suma a esto que hablábamos de algunos privilegios, beneficios que se le otorgan a las empresas es el tema del seguro de paro. Que claro, en el momento en que entra la crisis en cada sector, el trabajador prefiere eso antes que el despido. Eso es natural, tener un ingreso antes que te paguen un despido y después andar a buscar trabajo a otro lado y a ver si... Por lo menos eso te genera hasta la esperanza de que en algún momento se revierte y poder volver. Pero por parte de sectores importantes, en la industria frigorífica, claro, no sé si en las curtiembres también, se ha manejado como una especie de subsidio estatal, donde, bueno, se llevan las cosas para un frigorífico, para ahí trabajar una determinada cantidad de meses, a los otros los mandan al seguro de paro, y van rotando, y de esa manera reducen costos, reducen también salario a los trabajadores, y está el Estado poniendo el dinero, por más que sean los aportes de los trabajadores y lo que sea, es el Estado. Después hablamos del BPS con problemas y se buscan reformas de la seguridad social para sustentar los déficits. Hace poco tiempo Carlos me envía una noticia argentina del dueño de Sadesa, que es el capital multinacional argentino que posee Paicuero, la empresa donde trabaja Carlos. Uh-huh. Después me podés refrescar el apellido del señor, porque no. Galperín. Y él lo veía como algo fabuloso. Como que en Uruguay se daban ese tipo de oportunidades en el cual para ellos era sumamente valioso y lo veía como algo estupendo. Y vemos, particularmente yo lo siento, como una deformación de lo que fue creado el seguro de paro. No fue creado para darle más beneficios a los empresarios, sino para una situación crítica que el trabajador no quede en desamparo. Pero bueno, claramente ellos lo están tomando ya hace unos años como otro subsidio más. Particularmente, bueno, el compañero que le mando un saludo, que habló de Pando, de la industria frigorífica, vemos como los capitales estos brasileros que tienen más de la mitad de los frigoríficos del país, como hacen la calecita, ¿no? Tienen 3, 4, 5 frigoríficos abiertos, paran uno, los trabajadores van, comen seguro de paro, vuelven esos, salen el del que está al otro lado y así la van llevando y se torna insostenible. Bien, para redondear, no sé si les queda algo para decir desde el punto de vista de la agenda, las cosas que le quedan por reuniones, cosas que ustedes tengan también expectativa depositada, ¿no? Para revertir esto, por lo menos en alguno de los casos que planteaban hoy al arranque. Sí, invitamos a todos los compañeros, a todos los gremios hermanos que quieran acercarse a la carpa de Plaza Independencia. Estamos juntos al gremio hermano de Montevideo Gas. Uh-huh. Ayer dejamos constituida una carpa con los compañeros del Comité de Base Senda y la UOC. Y bueno, los invitamos porque, bueno, fuimos recibidos ayer por el director general de presidencia, doctor Diego Pastorín, y bueno, quedó planteado la urgencia que tenemos por la generación de este seguro de paro especial para estas 30 familias, y la otra urgencia que si no se atiende el problema más de fondo, no vamos a solucionar nada con generar un seguro de paro especial, que es poder entornar una mesa de negociación con las autoridades, la empresa y el sindicato para poder generar una fórmula para revertir esto. Si nos preguntan, como nos preguntó la autoridad de presidencia, si nosotros vemos viable que la empresa va a seguir con las actividades, nosotros decimos que sí. Por cuestiones que sabemos de gente que está dentro de la empresa, que las máquinas se siguen reparando, que se siguen prendiendo para, como cuando uno tiene el auto parado y le prende el motor un ratito para cuando vaya a salir pronto, sabemos que va a reabrir, no sabemos si va a ser bajo JBS, si bajo Minerva o cualquier otra empresa, pero tenemos la certeza que nos vamos a ir todos de la faz de la tierra y esa industria, esa empresa va a seguir produciendo cueros. Así que los invitamos a la carpa, que vayan a tomarse unos mates, a comer unas tortas fritas, a escuchar un poco la problemática y también a los gremios que estén en conflicto, que quieran acercarse a la carpa y ver de qué manera le podemos contribuir y pedirle a las autoridades, si hay alguien que nos está escuchando, que apuren un poco porque la verdad que tenemos particularmente una situación de 30 familias que cada día que pase puede ir haciendo alguna más, que hoy están sin un solo peso de ingreso. Bueno, gracias a ambos por haber estado con nosotros. Seguiremos de cerca, estamos a la orden. Ustedes saben que es simplemente llamar y damos difusión a lo que ustedes necesiten. Y bueno, estaremos ahí también por la carpa seguramente en estos días para tener alguna foto, para poder seguir manteniendo arriba del tema en la agenda. Nosotros más que agradecidos con la 36, como siempre. Sí, agradecido y bueno, y esta oportunidad de analizar en todo este rato que tuvimos toda la problemática, ¿no? La verdad que siempre agradecido, sabemos que cuando hay un problema, la 36 o los medios siempre llaman, en el caso de ustedes, para interiorizarse. Y bueno, estamos a la orden, también nosotros tenemos que ponernos a la orden para lo que ustedes necesiten en algún momento. Y el saludo a todos los compañeros que estaban atravesando esta situación, ¿no? Gracias.